Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. Izquierda Unida condena el ataque a la obra con flores a María y apoya de forma rotunda la libertad de expresión. Izquierda Unida Córdoba condena de forma enérgica el ataque que ha sufrido la exposición de la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba y muestra el apoyo rotundo a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales. También ha manifestado que se investiguen y se esclarezcan estos hechos para conocer quién ha sido el autor material de este ataque sin precedentes. Al-Zahara cree absurdo que no dejen presentarse a la auténtica Ganemos en Común. La directiva de la Federación Vecinal expresa que, aunque respetan la resolución judicial, ven contra toda lógica que se permita una candidatura totalmente falsa y jugar con la ilusión de parte del electorado. Propuestas electorales del Secretariado Gitano. Desde la Fundación Secretariado Gitano quieren contribuir al proceso electoral y a la toma de decisiones, aportando propuestas en dos direcciones. Por un lado, reforzando las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y por otro lado, proponen medidas específicas que aborden la profunda brecha de desigualdad que afecta a la comunidad gitana para compensar su situación de desventaja. Conclusiones de Ecologistas en Acción tras la auditoría de la deuda municipal. Como participante activo en la Comisión de Seguimiento de Auditoría de la Deuda Municipal, Ecologistas en Acción concluye la necesidad de evitar la solicitud de préstamos bancarios que contengan cláusulas abusivas, la aplicación de exenciones fiscales injustificadas y la realización de grandes macroproyectos inviables económica, social y ambientalmente, y destinar los recursos públicos a garantizar los derechos de toda la ciudadanía. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. Pues aquí seguimos en Paradigma Radio y vamos a hablar ahora con Miguel Ángel Aguilera. Miguel Ángel. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. Estamos? Bien, tomando el sol un poquito. Ah, eso está bien. Miguel Ángel Aguilera es miembro de la Asociación Vecinal Guadalquivir del Campo de la Verdad, que recientemente han tenido este jueves pasado una concentración por un motivo concreto, ¿no, Miguel? Bueno, pues el motivo es la feria, que es lo que más cerca tenemos, pero también un montón de fiestas y eventos que se hacen en torno a la mezquita, en torno a la Calahorra, y que el barrio constantemente se nos llena de coches, con lo cual tenemos que irnos a otro barrio a aparcar, que sales por la mañana a trabajar y cuando vuelves no tienes sitio donde aparcar. Miguel Ángel, esta situación se viene repitiendo durante varios años, ¿no es así? Y ¿habéis tenido reuniones con el delegado de movilidad para tratar este asunto? Llevamos por lo menos ya 3 años pidiendo que se restrinja, por lo menos en los momentos de eventos, momentos que hay actividades cerca del campo La Verdad, porque el aparcamiento sea solamente para residentes. Esto llevamos ya 3 años pidiéndoselo a la concejalía, a la delegación de tráfico. De movilidad. De hecho, incluso hemos llegado a tener alguna reunión, pero bueno. ¿No ha habido respuesta? Nada. ¿No ha habido respuesta? La respuesta ha sido hace unos 20 días que nos encontramos en algunas calles una notificación de tráfico diciendo que se iba a dar unas tarjetas, que había que solicitarlas, que habían 10 días de plazo para pedirlas y para unas 10 o 12 calles nada más del barrio. ¿Y dónde se dejaron esas notificaciones? ¿En los domicilios de los residentes? Que va. Ojalá, eso es lo que tenían que haber hecho. Haberlo notificado personalmente, por carta, por correo, ¿no? No. Las noches las pusieron en algunos de los coches de algunas de las calles, uh-huh. O sea, en los parabrisas. ¿Y cuál es la petición de la asociación vecinal? ¿Que se restrinja el tráfico en esas calles? ¿Cuál es la petición? Oh, los vecinos lo que queremos es que, por lo menos, cuando haya un evento cerca, tanto en el entorno de la mezquita, por ejemplo, la carrera oficial, o en torno a la Calahorra, ahora dentro de poco vamos a tener otra de Río Mundi, pues cuando hay este tipo de eventos, pedimos que se restrinja el aparcamiento a los residentes y a todos, porque al final el barrio, si las cuatro calles más cercanas al río se restringen, la gente lo que hace es tirar a las otras cuatro siguientes, con lo cual el problema lo tenemos que llevar. Y luego, eso sí, concienciar a la gente de que a las fiestas hay que ir en autobús. O andando, o en transporte público. Eso es. Sí. Además, hemos conocido que en el barrio del Campo de la Verdad, por seguridad, solo se puede aparcar en algunas calles en una línea, con lo cual eso reduce más el aparcamiento, ¿no? Eso es lógico y es importante que se respete. O sea, hay calles donde, y de hecho ya ha pasado, ¿no? Había un incendio, tener que venir los bomberos y no poder pasar por una calle. Uh-huh. Hay algunas calles, son muy estrechas, se aparca en los dos lados y eso es un peligro para todos, ¿no? Miguel Ángel, después de la concentración, ¿ha habido alguna respuesta por parte del ayuntamiento para contestar a vuestras peticiones? Bueno, la única respuesta que he visto ha sido esta mañana en la prensa, donde se dice que en el Campo de la Verdad se va a restringir el aparcamiento. Pero esto es todo lo que se dice. Pero telefónicamente no se han puesto contacto con vosotros, ni ha habido ninguna... No, en absoluto. Lo que te estoy diciendo es lo que yo he leído esta mañana en la prensa, no más. ¿Y vais a tomar otras medidas de aquí a la feria? Bueno, el lunes tenemos una reunión. Las personas que estuvieron en la concentración están todas invitadas a que vengan a la reunión. Y bueno, vamos a ver lo que dicen los vecinos. Uh-huh. Muy bien. Pues muy bien, Miguel Ángel, mucho ánimo y a todos los residentes del Campo de la Verdad que cuando vengan de trabajar puedan aparcar en su barrio y no tener que hacerlo fuera del mismo, ¿no? Así es que ánimo y espero que haya alguna respuesta municipal por parte de los responsables políticos. Positiva en este caso, ¿no? Y esperemos que sí. Es un poco complicado, porque ya es la semana que viene ya es la feria. Mm. Pero bueno, imposible no hay nada. No hay nada, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, y bueno, esperemos vernos en la próxima. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Y aquí de nuevo vamos a hablar ahora con Alex, que se ha trasladado a la Plaza de las Tendillas. Alex. Hola, ¿qué tal, Inés? ¿Qué? Estamos efectivamente aquí en la Plaza de las Tendillas, donde hay una concentración organizada por esta Semana Negra, en el que ha habido muchas actividades esta semana en la Diputación. Y hoy es el último día, así que aquí se concentran amigos y personas que han sido organizadoras de este evento. Uh-huh. Y vamos a conversar con uno de ellos, que es Salomón, que ha organizado esta Semana Negra. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias. ¿Y cómo va la Semana Negra? La Semana Negra va bien, muy bien, evolucionando poco a poco. Esta mañana tenemos aquí una concentración para reivindicar el derecho de las personas. ¿Para visualizar la situación vuestra? Para visualizar la situación de la persona negra y la injusticia que se está pasando en el mundo hasta la persona negra. Y eso, esta mañana, aparte de la concentración, ¿cuál es la actividad habrá en todo este sábado? Hay muchas, ¿no? Hay muchas actividades. Ahora tenemos aquí una concentración donde vamos a leer el manifiesto, yoga, y luego en la Diputación de Córdoba tendremos ahí concierto, baile, taller para los niños, taller para las personas mayores, luego danza africana, taller de baile africano, y luego un concierto, y luego un espectáculo de estilo africano. ¿Y al final? Al final, conclusión, tendremos un manifiesto también que leeremos acompañado por la diputada de Cooperación Internacional, Ana. Todo esto el sábado, un sábado completísimo, ¿no? Todo este sábado muy completo, donde animamos a todas aquellas personas a acercarse, a compartir con nosotros esta alegría. También hay una persona que ha venido a acercarse aquí a la Plaza de las Sendillas, se llama María José. Buenos días, María José. Buenos días. Oye, ¿por qué estás aquí? Pues estoy aquí porque realmente lo que nos falta aquí en Europa en general es conocer el resto de culturas que están aquí. Porque nosotros decimos siempre, cuando vienen los inmigrantes aquí, que se tienen que adaptar a nosotros, pero nosotros nos damos el paso para conocer lo que ellos nos pueden aportar. Y por eso. Mira que se ven bien los negritos por la calle, por todo el sitio, y parece que fueran invisibles, ¿no? Sí, todo el mundo como que los deja de lado, huye, y es como, no, son otra persona más que no nos vamos a acercar a ellos porque no nos pueden ofrecer nada. ¿Tú has conocido a algunos amigos, hermanos, hermanas negritos? ¿Qué has encontrado en ellos que te ha llamado la atención? Sobre todo la felicidad que transmiten. Pase lo que pase, pasen rachas buenas, rachas malas, siempre están sonriendo y siempre ven lo positivo. Entonces yo creo que nosotros deberíamos aprender, porque por cada cosa pequeña que nos pase, nos preocupamos muchísimo y ellos pasan cosas que ni podemos imaginar y están siempre sonriendo, siempre actuando. Tú eres joven, ¿estarás con fuerza para superar un sábado tan intenso en esta fiesta negra? Por supuesto, venimos con ganas y aunque hayamos hasta la noche, hasta que se termine todo esto hoy. Que te lo pase muy bien. Muchas gracias. Eso es lo que está pasando en la Sendilla. Alex. Y volvemos al terreno. Estupendo. Alex. Al estudio. Dime. Alex, vamos a quedarnos con esa sonrisa que hoy nos ofrece la Semana Negra, ¿no? De hecho, eso es una sonrisa aquí. La gente que está aquí realmente tiene cara de felicidad, están sonriendo y están dispuestas a pasárselo bien. Todo un sábado en la semana de la fiesta negra, por lo tanto, invitamos a todos los oyentes que quieran participar de esta fiesta, vengan hasta la Diputación de Córdoba y puedan participar de una fiesta extraordinaria. Estupendo, muchas gracias, Alex. Nos vemos dentro de un momento. Así, dentro de un ratito, y seguimos.